vacío e insostenible, la letal desidia que amenaza. Siento por momentos la ausencia de ti, carente de todo, disidente de nada, muero por impulsos de agonizante grillete, opresionado por injustas manos y mil puertas. Están abiertas la oscuridad, están abiertas la oscuridad. Aprisionado por injustas manos.